Estamos con el defensor del pueblo de Jujuy, el doctor Víctor Galarza, con quien vamos a hablar de un tema que él estuvo trabajando en estos días, sobre el pago de cooperadoras en las escuelas y la idea de que a veces se le cobra a los alumnos un plus que no debería. ¿No es así, defensor? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo le va? Sí, en realidad, debido a reiterados reclamos de padres, de estudiantes de las escuelas públicas de la provincia de Jujuy, nosotros tomamos la decisión de recordar a toda la comunidad educativa que existe la plena vigencia de la ley 5518 que está vigente en la provincia de Jujuy, que establece concretamente que el pago de la cooperadora escolar no es obligatorio. Y esto es así porque determina que la falta de pago de la cooperadora no debe ser motivo para no inscribir a un alumno, porque el objetivo de las cooperadoras o de las asociaciones cooperadoras y el destino del pago de la cuota debe ser voluntario y no debe ser obligatorio, porque de lo contrario se transformaría en un impuesto. Sí, y además porque también la cooperadora lo que tiene como fin es ayudar a la escuela, pero no en sí mantenerla ni solventarla, ¿no? Sí, realmente el fin, digamos, que las autoridades educativas apliquen y garanticen, digamos, el cumplimiento de la ley de las asociaciones de las cooperadoras escolares, que cumplan ese fin, que el cobro y que el alumno sea el beneficiario y no los colegios. Claro. O sea, porque el Estado es el que debe, digamos, mantener los edificios escolares y no los padres de los alumnos, porque si no también se estaría violando, digamos, el artículo 66 de la Constitución Provincial, donde establece que la educación pública es obligatoria, es gratuita, es gradual y es pluralista. Entonces, esto es lo que nosotros buscábamos decir, de que la comunidad educativa, realmente las asociaciones, no utilicen ese cobro como para inscribir o no inscribir un alumno, por un lado. Y por otro lado, también hemos solicitado que se debería buscar un sistema de unificación de precios, porque son tan grandes las diferencias de las cuotas que hay muchos padres que tienen dos, tres o cuatro hijos que tienen que buscar las escuelas en función de la cuota de la cooperadora, y esto no puede ser así porque también se están violando los derechos de los alumnos. Bueno, la gestión que se ha hecho entonces es ante las autoridades provinciales, educativas, y ahora, ¿cuál es el paso a seguir, defensor? Bueno, nosotros estamos controlando y velando que eso se cumpla. La ley 5518 está vigente. Le estamos pidiendo a las autoridades educativas que apliquen y garanticen el cumplimiento de la ley que acabo de mencionar, ¿no? Perfecto. Le agradecemos mucho la participación, Víctor Galarza, defensor del pueblo de Jujuy, en La Gente y su defensor. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Hasta luego.